Nous faisons au moins en moi. Bob Mansoua, moto ba pesa ba pete. Chora mbemba fuli, boti kangwendi mama Jidorange Lumière, 4e génération. Joël Gouelo, France, Ibona, Switzerland. Bana Blonde! Suisse, Rome, Paris, Zurich. Chagrin, Kotingaï, Nania, Yatako, la Moussangaï. Abengelanga, Nanou, Joël Gouelo. Chagrin, Kotingaï, Nania, Yatako, la Moussangaï. Abengelanga nanu Joele Kwelo. Vrema nako kite boyo Nasango mwana yo nunu Suketu mwe Ya solo nako kite boyo Nasango mwana yo nunu Suketu mwe Denzuma Sungi, yoka mira sente misa pama jidi. Blandine Zamoni, Frank Bengi, Nabundese. Na tuna na yo, ebongo labi, asenya. Siana ebongo labi, asenya. Na luki li kamba kutuna ngana tuna nanani Ngai na luki sala kia kunzuka akuta malinda Da jumwa nkazi muti mamosu kie La ser bebe papa sani na ser makiadi Joele kwelo kusala ngai buite Joele kwelo no no no no no Dalande mwasali nga okomisi nga izo Na kumpela dia kamono kitu kiti soba dia senza mfumbwa Mema chena nsela njoko langelo lango Joele kwelo malalelia Susi na ngaflora na batela libala o Na koma kobela pona Joele kwelo Suizelande papa na tresi ja michele o Horizon ma samba le wela Benz petrole chibo chiba bo Chia rikoli tumba masikini ye Sine mafuta e jipelo bota o Zakarie baba baswe L'honorable Jidorange akolela Atika posa patue bote ya banzele Uwa uwa ushora mbemba papaye Dikando golpe elongi ya feti Jenga kabungu adida kese kama mfama Semno matama ocho fifi lando shampibo la kisa Sulue kake Atibia mwana zamba Tokiskiula Na Jamais, John B.